El apóstol Germán nos compartió Mateo capítulo 5, verso 16, que dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y leyó una de las traducciones que más quisiera abordar por el Espíritu en esta noche, que es la traducción del lenguaje actual. La traducción del lenguaje actual dice: de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo es esto de ser luz al mundo? La forma de ser luz al mundo se trata de obediencia. Y obediencia a Dios. ¿Qué quiero decir cuando le digo a un hermano, hermano, tenés que ser luz en las tinieblas? Es mucho más que portarse bien. Cuando el Señor Jesucristo habla de las buenas obras, habla mucho más de que portarse bien. Muchas veces las buenas obras pertenecen a una buena conducta, pero que no siempre tiene que ver con obediencia a Dios. Hay personas que son moralistas y personas que también practican la moral. Lo que no quiere decir que por practicar aparentemente la moral son obedientes a Dios. Entonces, lo que nos está hablando el Señor Jesús acerca de las buenas obras, nos debe dar entendimiento el Espíritu Santo de que buenas obras significa específicamente mucho más que portarnos bien. Significa obediencia a Dios. Y de esto se trata el mensaje de esta noche. ¿Cuál es la virtud más gloriosa de Cristo? No cuál es el atributo, ¿cuál es la virtud? Isaías 9:6 habla de los atributos de Cristo. Pero ¿cuál es su virtud? Quiero separar atributos de virtud, no porque hubiera diferencia, pero sí porque en esta noche necesitamos hacer la diferencia. Todo lo que el Padre le delegó, el ser Padre eterno, el ser consejero, el ser admirable, el ser Dios fuerte, ser Dios eterno, todos los atributos que le fueron entregados, con los que operó en esta tierra, se someten a una virtud. Y la virtud se llama obediencia. ¿Qué se nos pide a nosotros? Se nos pide a nosotros que por encima de los atributos del carácter de Dios mostremos esa virtud, la virtud de obediencia. Mis hermanos, iluminar es mucho más que portarnos bien. Iluminar es obediencia a Dios. Vamos a ver Hebreos capítulo 10, verso 5. Hebreos capítulo 10, verso 5. Y vamos a leerlo hasta el verso 9. Hebreos capítulo 10, verso 5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Hace unos momentos leímos Mateo capítulo 5, verso 16 y la lectura que dio el apóstol Germán. Me gustaría sumar Romanos capítulo 2, verso 20, si puede acompañarme, hasta el verso 24. La obediencia hace que las personas que no conocen a Dios glorifiquen a Dios por nuestra obediencia. Nuestra obediencia a Dios hará que este mundo salga de la idolatría y se vuelva adorador a Dios. Una cosa es ser un adorador, otra cosa es ser un provocador de adoración. Y Mateo 5:16 nos llama a la conciencia que sí podemos hacer adorar a los que no conocen a Dios. ¿Y cómo alguien que no conoce a Dios podrá adorarle? Por nuestra obediencia. Nuestra obediencia hará que el mundo glorifique a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? Ahora veamos el contraste de eso, no para meternos allí, sino para ver que siempre estamos modelando, para bien o para mal, modelamos. Romanos capítulo 2, verso 20, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y esto nos habla de alguien que no es coherente con el conocimiento que tiene. Esa desobediencia se transforma nada más y nada menos que en un instrumento o en un objeto de blasfemia. Es increíble que usted y yo tengamos el poder dado por Dios cuando obedecemos a Cristo de que la gente glorifique a Dios. O también, por nuestro proceder, podemos hacer que la gente blasfeme a Dios. De cualquier forma somos modelos. Modelos de adoración o modelo de blasfemia. ¿Cuántos de los que estamos aquí escogemos ser modelo que glorifique a Dios? Dios será manifestado no por nuestras canciones, ni por nuestras prédicas, ni por nuestras oraciones, ni por nuestros cultos. Dios es manifestado por nuestra obediencia. Y cada vez que la palabra y la escritura en el Nuevo Pacto y en el Nuevo Testamento habla de manifestación de Dios, no es algo que nosotros tenemos que pedirle a Dios que Dios se manifieste, sino que tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe cómo Él se manifiesta a través de nosotros. Porque toda manifestación de Dios en el Nuevo Pacto será a través de nosotros. El mundo lo va a conocer a través de nosotros. Nosotros somos el instrumento para que Él sea conocido. Mire qué privilegio, pero también mire qué responsabilidad, dar a conocer a Dios. De esto se trata la razón por la que vino Cristo. Cristo es, según Colosenses 1:15, la imagen del Dios invisible. Él vino a mostrarnos al Padre. Él fue el modelo del Padre. Él fue el modelo del reino. Él fue el modelo celestial que vino a representar nada más y nada menos que al Señor y su diseño. Por eso entendemos la palabra modelo como una palabra que va a ser muy clave en este año y que seguramente, conforme a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos irá mostrando la importancia que tiene modelar el reino, representar al reino, mostrar cómo es el reino, no por pasaje bíblico, sino por nuestra vida. Mostrar cómo es el reino por todo nuestro proceder, por nuestra obediencia a Dios de manera permanente. Y aunque la gente cuestione eso, tarde o temprano terminará glorificando a Dios porque verá el resultado de nuestra obediencia. La gente va a ver a Dios a través de nuestra obediencia. No entenderán nuestros actos de obediencia. No van a comprender por qué actuamos como actuamos. No van a comprender por qué decidimos, porque nuestras decisiones están regidas por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no puede ser concebida en la mente de los hombres. La voluntad de Dios no puede ser entendida con las mentes naturales. Por lo tanto, cada vez que Dios nos dé una dirección y ustedes y yo obedezcamos, la gente natural va a cuestionar nuestras decisiones. Pero a la postre verá el fruto de nuestra obediencia y dirá: no te entendimos, pero ahora vemos el fruto de lo que significa obedecer a Dios. Vemos el fruto de que hayas obedecido a Dios. Lo que hoy te cuestiona, mañana te van a agradecer que hayas obedecido a Dios. Hebreos capítulo 10, verso 5, el autor a la carta a los hebreos tiene una revelación, ya que los cuatro evangelios jamás hablan de lo que Jesús dijo cuando estaba entrando al mundo. Humanamente no había ningún escrito que pudiera expresar qué dijo Jesús cuando estaba entrando al mundo. Y Hebreos 10, 5 habla de Jesús entrando al mundo y dice: por lo cual entrando en el mundo dice, no sé si en forma de esperma, no sé si en forma de bebé. La Biblia, en los cuatro evangelios, ninguno de los escritores registra esto. Por eso solamente se puede conocer esta palabra por el Espíritu y en revelación. Jesús entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Para qué le preparó cuerpo el Padre? Verso 6, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Los sacrificios siempre fueron el punto de contacto entre Dios y los hombres. Los sacrificios fueron el punto de contacto que atrajera a Dios a los ambientes de desgracia, de juicio, de pecado, de condenación. Los sacrificios fueron el elemento con el que Dios se relacionaba con los hombres exteriormente. Con sacrificios, David detuvo juicios. Con sacrificios, Elías detuvo juicios. Con sacrificios, los profetas detuvieron juicios. Pero llegó un punto en Isaías capítulo 1 que Dios dice, estoy cansado de tus ofrendas. Estoy cansado de tus sacrificios. Estoy cansado. ¿Quién ha demandado esto de tus manos? ¿Y por qué Dios le dice quién ha demandado esto de tus manos? Porque Dios nunca esperó algo de las manos, siempre lo esperó del corazón. Y los actos de las manos, divorciados del corazón, no agradan a Dios. Esa separación de hacer cosas quejándose, esa separación de hacer cosas sin excelencia, esa separación de hacer cosas sin pasión, son cosas que no agradan a Dios. Y la razón por la que vino Cristo es porque no había un justo. Alguien diga conmigo, no había un justo. No había un justo. Y ahora explicaremos esto. Y el maestro Marcelo lo expuso de tal manera recién que le mostraba a mi hija en la fe, a Miru, acerca de que había preparado algo semejante a lo que él estaba ministrando. Porque es el mismo espíritu en la casa. Jesús tiene que entrar en acción porque no había ni un justo ni aún uno. Y tenemos que definir que justo no es práctica moral. Porque a Israel no le faltaban moralistas. Es más, Jesucristo tiene que confrontar a los sacerdotes y decirle, ustedes son blancos por fuera, sepulcros blanqueados. ¿Y qué son los moralistas? Simplemente eso. Porque por dentro están muertos. Jesús no vino a confrontar las buenas obras de los moralistas. Jesús vino a confrontar la ausencia de la verdadera buena obra, que es mucho más que una buena moral. Jesús vino a confrontar la ausencia de obediencia a Dios, que eso es verdadera justicia. Porque el hombre solo puede ser justificado cuando obedece a la fe. Quiero dar tiempo a todos los que están escribiendo. El hombre solo puede ser justificado cuando obedece a la fe. El hombre solo puede ser justificado cuando obedece a la fe. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, verso 1? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Jesús vino por eso. Ahora, entremos un poco más profundo y sin entrar en crisis, hagamos la separación entre Jesús y Cristo, ¿me permite? ¿Quién es el que está hablando? ¿Quién es el que dice, estoy entrando al mundo? ¿Quién es el que dice? ¿Sabe quién es el que dice eso? Cristo. Y le dice al Padre, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién es ese cuerpo? Jesús. Por eso, como fue dicho en estos días para los pastores, Jesús tuvo que cumplir la ley, Cristo no. Por eso Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús vino a cumplir la ley. En su cuerpo, Él llevó el pecado y la ley de la condenación. En su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? Jesús. Cristo está hablándonos aquí y diciendo, tengo que entrar al mundo, porque todo lo que se está haciendo para Dios no le agrada a Dios. Porque no hay nada que agrade más a Dios y Dios se lo revela a Samuel para que Samuel se lo diga a Saúl. Dios no tiene placer en los sacrificios como en que se obedezca a Dios. La obediencia a Dios no es algo que nosotros lo podemos manejar como opcional en términos de si quiero ser maduro espiritualmente deberé obedecer. No es una opción para querer ser maduro, es una opción si somos personas que no nos interesa el Señor Jesucristo. Pero si amamos al Señor con amor inalterable, para nosotros no es una opción, es un estilo de vida. Obediencia a Cristo es nuestra única manera de vivir. Trataremos de explicar en los próximos minutos qué significa estar en la fe, ser justos por la fe, vivir en fe, andar en fe. ¿Qué significa ser justificados en fe? Pero quiero mantenerme ahora en este pasaje. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Aquí no está hablando ni de salvación, ni de liberación, ni ninguna de las necesidades de los hombres. La única razón por la que vino Cristo, la única razón por la que vino Cristo fue para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la única razón para la que vino Cristo? Para hacer la voluntad de Dios. Tengo que decirle algo. Jesús no sanó a todos los enfermos de su generación. Jesús no libertó a todos los endemoniados de su generación. No. Jesús no vino a satisfacer las necesidades y las expectativas del hombre. Jesús solo vino para satisfacer la expectativa del Padre. Jesús vino para obedecer a Dios. ¿Cuál fue el vínculo más íntimo que tuvo Jesús en la parte relacional? Marta, María y Lázaro. Y Marta y María, conociendo cuánto Jesús amaba a Lázaro, le dicen: Señor, Maestro, al quien tú amas está enfermo, ven y sánale. Jesús no le respondió. Pasó un día, dos días, tres días. El que dijo que le amaba nunca apareció en esos 4 días. Y en esos 4 días, Lázaro muere. Y cuando Lázaro muere, la pregunta más grande de Marta y de María: si hubieras estado aquí, las cosas hubieran sido diferentes. ¿Cómo explicarle a gente que está unida solo en vínculos afectivos lo que significa vivir para la voluntad de Dios? Porque en los vínculos afectivos muchas veces quedamos atrapados en deseos humanos y eso nos impide ver el poder sobrenatural de Dios. Porque en la voluntad de Dios podés llegar aparentemente 4 días tarde, pero Lázaro siempre va a resucitar. En la voluntad de Dios todas las cosas terminan bien. Hay momentos donde tus Martas y tus Marías te van a demandar que seas coherente con tus afectos. Hay momentos de la vida donde la gente con la que te vinculás se va a poner a prueba el nivel de relación que tenés con esa persona. Si es un asunto de comunión en la voluntad de Dios o es una cuestión de relaciones afectivas. Porque si es una relación afectiva, entrará en crisis cuando la voluntad de Dios entre en acción. Este es el vínculo que unía a Abraham y a Isaac, el vínculo de la comunión en la voluntad de Dios. ¿Cómo un padre puede ofrecer a su hijo como sacrificio, siendo que no es Sara la que dice cuánto Abraham amaba a Isaac? Siendo que no eran sus familiares los que decían cuánto Abraham amaba a Isaac, era Dios mismo dando testimonio de Abraham. Abraham, yo sé cuánto amas a Isaac, yo sé. No es un testimonio de persona, es el testimonio de Dios dando autenticidad del amor que tenía Abraham por Isaac. Pero el vínculo que unía a Abraham e Isaac era más que un vínculo afectivo, era un vínculo de comunión basado en la voluntad de Dios. Por eso hay padres hoy enviando a sus hijos a las naciones de la tierra, porque el vínculo que los une es más que afecto, es un vínculo en la voluntad de Dios. Por eso que hay esposos y esposas compartiendo a sus cónyuges, porque saben que el vínculo que los une es algo más poderoso que el afecto y el cariño, es el vínculo de la voluntad de Dios. Si hay algo poderoso que se está edificando en el cuerpo de Cristo, es más que un asunto de afecto. Claro que nos amamos con amor entrañable, claro que sí, pero nuestra comunión está basada en un vínculo perfecto, porque cuando la Escritura dice que debemos amarnos como un vínculo perfecto, significa que nos amemos en la voluntad de Dios. A eso se llama amar en la verdad. Amar en la verdad no es amar según la Biblia, amar en la verdad es amar según la voluntad de Cristo. Es llorar porque nos tenemos que separar físicamente, pero espiritualmente seguiremos unidos para siempre. Sea que estés acá, o que estés en Noruega, o que estés en Canadá, o que estés en Brasil, o que estés en la China. Porque hay un vínculo que va más allá de los afectos. El vínculo que nos libera. Alguien diga conmigo, el vínculo que nos libera. ¿Que nos libera para qué? Que nos libera para la voluntad de Dios. Y eso es un vínculo que Satanás no puede penetrar. Cuando el vínculo que nos une va más allá de afectos. ¿Saben? Esta generación que ama la voluntad de Dios no experimentará heridas almáticas. no experimentará heridas almáticas, porque todas sus relaciones están libres. Todas sus relaciones, aún matrimoniales, están libres en el vínculo de la voluntad de Dios. ¿Por qué a Dios no le agradan las cosas según la ley? Mire por favor lo que dice el verso 8. Diciendo primero sacrificio y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Y no sé si aparece en su Biblia también, pero aquí hay un paréntesis. ¿Lo puede ver? ¿Lo puede ver? Dice, las cuales cosas que se ofrecen según la ley. Y nada que se ofrezca según la ley para Dios tiene algún tipo de valor. Vamos a leer las Escrituras, por favor, en algunos pasajes bíblicos. Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Puede decir conmigo fuerte, por la fe de Jesucristo? Por la fe de Jesucristo. El hombre es justificado por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de ¿quién? ¿De quién es la fe? Y la gracia de Cristo. Y la esperanza y el amor y la gloria y la unción. Cuando hablamos de la fe de Cristo, ¿de qué estamos hablando? De Cristo mismo. Hebreos capítulo 12, verso 2, dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. En otras palabras, la sustancia de Cristo es fe. Y entendemos ahora entonces, ¿qué significa esto de que ningún hombre puede ser justificado según la ley, sino justificado según la fe de Cristo? Vamos a leer Romanos capítulo 1, por favor, si puede buscarlo. Romanos capítulo 1. Y este ambiente apostólico puede disfrutar esta palabra en el verso 5. Porque este es el testimonio de Pablo, pero también tiene que ver con el testimonio de la iglesia apostolar, de la iglesia apostólica. Romanos capítulo 1, verso 5 dice, ¿por quién recibimos la gracia y el apostolado? ¿Por quién la recibimos? Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Dos cosas importantes aquí. ¿Quién es la fe? Cristo. Por lo tanto, debo separar qué es la fe. Hebreos 11:1 explica qué es la fe. Es una sustancia. Pero cuando se nos explica quién es la fe, es una persona. Y cuando se nos explica en Hebreos 1:3, dice que Cristo es la sustancia de Dios. Por lo tanto, tenemos que ver aquí qué significa obediencia a la fe. Si usted cambiara la palabra fe por la palabra Cristo, haría bien en hacerlo, porque fe y Cristo es exactamente lo mismo. Por lo tanto, la gracia y el apostolado que me fue dado es para que yo obedezca a Cristo. Por eso Pablo se presenta así, soy apóstol por voluntad de Dios. Él no concebía un apostolado sin la obediencia a Cristo. Porque el apostolado solo tiene sentido y la iglesia apostólica tiene razón de existencia si vive para obedecer a Cristo. No se trata de tener apóstoles, no se trata de llamarnos apóstoles, no se trata de llamarnos iglesia apostólica, se trata de que la iglesia apostólica no es una nomenclatura, es una naturaleza de obediencia. Toda iglesia, aunque no tenga apóstoles en su congregación, pero viva en obediencia a Cristo, es una iglesia apostólica. Porque el apostolado, señores, va más allá de un nombre. El apostolado es una naturaleza de obediencia. Recibimos la gracia y el apostolado. Pablo define en todas sus cartas acerca de su compromiso con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios solo puede ser hecha de una sola forma, de una sola forma. La voluntad de Dios no puede ser impuesta. La voluntad de Dios solo puede ser hecha por amor de su nombre. Por eso el verso 5 finaliza de la siguiente manera. Lo leemos completo para definir el principio. ¿Y por quién recibimos, hablando del Hijo de Dios, y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para una sola razón, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Por eso Pablo no tenía problema si Dios le decía, no entres a Bitinia, no vayas a Asia. No tenía problema, porque él no tenía reputación que mantener. Si él tenía que hacer un cambio de rumbo en la hoja de ruta, él no tenía problema, porque él no tenía reputación que mantener. Él solo tenía una razón de existencia, y era la obediencia a Dios por amor de su nombre. Bendigo a todos los santos que se determinan cosas, pero que cuando aparece una voz que marca un rumbo y un cambio en su vida, están sensibles para hacer lo que Dios les está pidiendo. Algunos de nosotros sabemos por destino profético lo que debemos hacer, pero no descansemos en la operación del Espíritu solo pensando que se cumplirá el destino profético. Habrá un entrenamiento en el proceso llamado obediencia a Cristo. En el proceso nos vamos a encontrar con cosas que no son lógicas para nosotros. Déjeme decirle esto, porque en la vida del Espíritu hay muchas cosas que son incomprensibles para nosotros. Dios le da a Pablo la visión del varón macedonio. Y con las primeras personas que se encuentra entrando a Macedonia, no es con un hombre, es con mujeres. Todas mujeres. Entre ellas, Lidia. Aquí hay un error. Señor, tú me mostraste un varón y ahora me encuentro con mujeres. Él podría haber dicho, no, me voy de este lugar. No. Porque en la comprensión del apóstol Pablo, la obediencia no es solo una misión a cumplir, es un estilo de vida a vivir. Aquí es donde la sensibilidad espiritual permanentemente está en nosotros para obedecer al Señor desde los mínimos actos hasta los más grandes actos. El mínimo acto puede ser agarrar una bolsa de mercadería y llevarle a la familia Pérez. El mínimo acto puede ser, mira, prepararle esta noche una cena especial a tu marido. El mínimo acto puede ser cosas que a nosotros nos parezcan que no pertenecen a Dios ni a su propósito eterno. Vos decís, Dios no puede estar en esto. Dios está entrenando a los santos en pequeños actos para garantizarse la confianza de los grandes actos. Estamos siendo ejercitados día a día en pequeños actos de obediencia. Estamos siendo llevados permanentemente en pequeños actos de obediencia. Y llamo a pequeño en términos de repercusión, llamo a pequeño en términos de influencia, llamo a pequeño en términos de conocimiento de terceros. Porque muchos actos de obediencia parecerán insuficientes frente a la necesidad de la humanidad. Pero si no podemos obedecer a las 3 de la mañana levantándonos para orar, ¿cómo Él se garantizará que nosotros le obedeceremos cuando estemos delante de las multitudes y las multitudes no perviertan nuestro corazón? Quisiera pedirle que con un muy buen abrazo abraces a tu hermano y le diga, no menosprecies los pequeños actos de obediencia. No menosprecies los pequeños actos de obediencia porque no son irrelevantes, pertenecen al trato de la formación de nuestro corazón en términos de obedecer al Señor en todo lo que Dios nos ha dado. Volvamos a Gálatas capítulo 2, verso 16. Déjeme establecer 7 cosas rápido. En Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué son las obras de la ley? Las obras de la ley son todas aquellas obras que no pertenecen al interior, que pertenecen a la imposición. Todas aquellas obras que Dios no nos pidió. Las obras de la ley son todas aquellas cosas basadas en imposición. Y ninguna de estas obras nos hará personas agradables al Señor. Va a decir ahora el apóstol Pablo algo muy delicado y dice así, sino por la fe de Jesucristo, y volvamos a recordar qué significa la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo significa obediencia a la palabra, obediencia a la verdad. Eso es la fe de Jesucristo. No podemos disociar fe de la palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Puede repetir fuerte conmigo por los que están escribiendo? Fe, palabra, Cristo. Fe, palabra, Cristo. ¿Qué es obediencia a la fe? Obediencia a la fe es lo mismo que obediencia a la palabra. ¿Qué es obediencia a la palabra? Es lo mismo que obediencia a Cristo, porque fe y palabra es Cristo. Ahora quiero preguntarle algo. ¿Dónde está Cristo hoy? ¿Dónde está Cristo hoy? Dentro mío. ¿Qué significa obediencia a la fe, obediencia a la palabra y obediencia a Cristo? Significa aprender a oír al que está dentro de nosotros. Por eso que los profetas de hoy son activadores que nos enseñan a oír la voz del Señor. Que no nos definen estructuralmente, pero que nos enseñan a oír la voz del Señor. Porque esta iglesia, la iglesia del siglo XXI, no será conducida por profetas, será conducida por la voz de Cristo. Porque Hebreos capítulo 1, verso 1 dice que antes Dios hablaba a los padres por los profetas, pero ahora Dios está hablando por el Hijo. Por lo tanto, hoy los profetas no conducen a la iglesia, sino que los que conducen a la iglesia se llama Jesucristo, que es coherentemente testificado con todos los que aman el obedecer a Cristo. Por lo tanto, el más pequeño de los santos, hasta el más grande de los santos de este lugar, tendrá el mismo testimonio si ama obedecer a Cristo. Nadie será empujado a nada, porque en todo se les será testificado la voluntad de Dios. Las congregaciones que estamos creciendo en aprender a oír la voz de Dios, llegaremos más rápido y llegaremos más lejos, porque no tendremos que convencer a nadie de nada, porque cuando se lance algo en el Espíritu, todos los que viven en el Espíritu lo entenderán, lo abrazarán y se multiplicará la voz de Dios. Imagínese, hermano, cuando alguien se pare en un altar como este en cualquier parte del mundo y le diga a la congregación, porque así dice el Señor, y todos los demás se pongan a llorar, porque digan, Dios nos habló lo mismo esta semana. Se viene el tiempo más glorioso y de mayor velocidad que la iglesia nunca antes haya tenido, porque la iglesia está aprendiendo a oír a Cristo en su interior. Esto se trata justificados pues por la fe, porque la palabra fe es Cristo. Voy a decirlo rápido, espero que usted pueda notarlo. Ninguna obra según la ley agrada a Dios. Uno, ninguna obra según la ley agrada a Dios. Segundo, la fe de Jesucristo significa la fe es Cristo. Tercero, la obra de fe es obediencia a la palabra de Cristo. La obra de fe es obediencia a la palabra de Cristo. La obra de fe es obediencia a la palabra de Cristo. A esta obra de fe, cuarto, a esta obra de fe se le llama práctica de la justicia. Práctica de la justicia es más que actos morales, es obediencia a Cristo. Hay personas que corregirán ciertos hábitos con el tiempo. A eso lo llamamos errores. Personas que irán corrigiendo hábitos con el tiempo. A eso lo llamamos errores. Pero la iglesia no debe quedarse en la práctica moral que en las décadas pasadas le prestó tanta atención, convenciendo a las personas de cambios externos sin una verdadera vida en el Espíritu. Creando robots que sabían lo que debían hacer cuando venían al culto, que adoraban en piloto automático, que oraban en piloto automático, que predicaban en piloto automático, que estaban en la puerta en piloto automático, pero no podían amar ni a Dios ni amar a su hermano, porque todo era un asunto de práctica moral. Me acuerdo que me enseñaron en el pastorado que debía alegrarme y gozarme cuando alguien dejaba la droga y venía a la iglesia. Lo que nunca me explicaron es que nosotros teníamos un alto potencial de reincidentes en asuntos de la drogadicción. Porque nuestro gozo era que el adicto a las drogas se corte el pelo, deje de fumar, deje de inhalar cocaína, y estábamos contentos con los cambios externos. Mirá cómo cambió su manera de vestir. Mirá cómo viene a la reunión temprano. Mirá, dejó la bebida para venir a la iglesia, dejó la banda para venir a la iglesia. El problema estaba en que nunca lográbamos afectar su vida interior. Por lo tanto, después de un tiempo, volví a recaer otra vez. ¿Y sabe qué se llegó a decir de los adictos a las drogas? Que en regla general, solamente el 5 al 7% de los que eran libres de la droga quedaban en las congregaciones. Y eso se marcó un estigma en la década del 90. El problema es que estamos más preocupados por los cambios externos que por los cambios internos. Yo me acuerdo que en una de las organizaciones que pasamos 4 años con mi esposa en el pastorado, nos enseñaban que todo hermano que quería ser obrero debía usar traje. Entonces, con el tiempo, los hermanos que querían servir a Cristo hacían su promoción, su autopromoción, viniendo al traje en el culto. Entonces, vos sabías que querías servir porque inconscientemente se había plasmado esta idea. El que quiere servir tiene que venir bien vestido a la casa de Dios. Y entonces todos venían con traje y usted sabía, este quiere servir a Dios, mirá qué corazón para servirle. Pero eran todas cosas externas que no tienen ayuda contra los deseos de la carne. Por eso que esta generación es una generación más poderosa todavía. ¿Cuántos dicen amén? Es una generación más poderosa. No porque estamos para criticar a aquellos, sino para darnos cuenta que cada vez que nosotros queremos formar mecanismos externos de cualquier área de la vida del creyente, nosotros estamos atrasando la vida de la gente y garantizando su retorno al mundo. Porque el perro, escuche, el perro vuelve al vómito, el Hijo de Dios no. Y la naturaleza carnal es animal, terrenal y diabólica. Déjeme decirle algo. El creyente que experimentó el nuevo nacimiento ya no es más un perro. Por lo tanto, jamás volverá al vómito. Lo que necesitamos de los adictos a las drogas y los que practican perversiones sexuales es simplemente que tengan una experiencia del nuevo nacimiento y no volverán otra vez para atrás por causa de que la naturaleza de perro a santo le fue transformada. Amor al Señor, obediencia al Señor. Estamos en presencia de ver las conversiones más dramáticas que usted se puede imaginar, no porque alguien se caiga en el templo, sino porque cayó en el interior la voluntad de las personas rendidas a Jesucristo. Estamos frente a las experiencias de conversiones más gloriosas. ¿Y sabe cuál es la experiencia de conversión más gloriosa? Esta es la experiencia de conversión más gloriosa. No es un traje ni un corte de pelo, no es un vicio que se deja. No es una mala práctica que se deja. La mayor conversión más gloriosa es cuando un hijo de Dios dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Ese día Él entregó su voluntad. ¿No quieres que siga esta carrera? La dejo. ¿Quieres que siga esta carrera? Continúo. ¿Quieres que siga este trabajo? Continúo. ¿Quieres que deje este trabajo? Lo dejo. ¿Quieres que deje este noviazgo? Lo dejo. ¿Quieres que continúe este noviazgo? Continúo. Porque ahora ya no vivo para mí. Todo lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. A esta obra se le llama práctica de la justicia, obediencia a la fe. Práctica de la justicia. Lo que se define en el libro de Gálatas y en el libro de Romanos como justificados pues por la fe, siendo hallado justo por la fe. Obediencia a la fe en todas las naciones. Es la obediencia a la verdad, es la obediencia a la fe, es la obediencia a Cristo, la razón por la que fuimos llamados a este camino. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 10. Dice, porque es necesario capítulo 10, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? Todo pensamiento debe ser llevado cautivo, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. No es materia de esta noche, pero a quienes los apóstoles consideren, no podría profundizar en eso. Solo quiero decirle que Dios no solamente no le agrada lo que hacemos sin obediencia a Él, sino que es considerado corrupto delante de Dios. Y corrupción no tiene nada que ver con el lenguaje político y social que hoy se maneja. Corrupción es algo que está pronto a desaparecer, que no se contabiliza delante de Dios. ¿Sabe qué es un fruto corrupto? Un fruto corrupto es Ismael. ¿Quién era mayor, Ismael o Isaac? ¿Quién era mayor? Ismael. Y cuando Dios le habla a Abraham y le dice, ofréceme a tu único hijo, ¿dónde aparece Ismael? No aparece porque es el hijo de la corrupción. Y todo lo que es corrupto no es contabilizado por Dios. Por eso que nosotros no fuimos llamados a hacer lo que a nosotros nos gusta para Dios. Fuimos llamados a obedecer. Porque aquellas cosas que hagamos para Dios sin que Él las haya pedido, no son cosas contabilizadas por Él. Son cosas que desaparecerán con el tiempo. Primera de Corintios capítulo 3 lo define de esta manera. Pasará por el fuego y no quedará nada. ¿Cuántos de los que están aquí en el día del Señor quieren ser recompensados en todas las obras de fe llamadas prácticas de la justicia? Donde todo lo que hicimos solamente fue obedecer. Y no tendremos en aquel día nada de qué gloriarnos delante de Dios. No tendremos nada porque no fue nuestra buena intención, simplemente fue obediencia. Simplemente fue obediencia. Dios no recibe nada de mí que no venga de Él. Dios no recibe nada de mí que no venga de Él. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es responder a algo que Él nos pidió. Obediencia es responder a algo que Él nos pidió. Los resultados son el fruto de que Él está comprometido con aquello que Él nos pidió. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de que todo lo de Dios está en su voluntad. No podemos separar voluntad de presencia. No podemos separar voluntad de persona, porque persona y voluntad son la misma cosa. Cuando usted y yo obedecemos a la voluntad de Dios, usted y yo debemos saber que Él está en su voluntad. La voluntad de Dios no es algo que está aquí y Dios está allá. Él está en su voluntad, porque no se puede separar la persona de Dios de su voluntad. Por lo tanto, cuando ustedes y yo respondemos a su voluntad, lo único que estamos haciendo es dándole vía libre para que Él haga a través de nosotros lo que Él quiere hacer. Eso es hacer la voluntad de Dios. ¿Quiere encontrar a Dios? No lo encontraremos en lo que nosotros queremos. Él está en su voluntad, porque Él y su voluntad son uno solo. Donde esté su voluntad, está Él. Por eso, por favor, escuche lo que voy a decirle. Por eso, para nosotros no existe impedimentos diabólicos cuando estamos en la voluntad de Dios. ¿Quién podría en toda la eternidad y en todo el universo detener la voluntad de Dios? Si Dios te llamó a hacer algo, por loco, por grande, por imposible que parezca, si Dios te llamó a hacer algo, tienes que saber que donde está su voluntad está Dios. Y si el diablo hubiera podido parar a Dios, si el diablo hubiera podido detener a Dios, entonces lo hubiera detenido cuando Él lo arrojó del cielo. Nunca el diablo podrá hacer frente a la voluntad de Dios. Y esta noche vengo a decirle que la iglesia que camina en la voluntad de Dios, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque la voluntad de Dios es Dios mismo caminando en su voluntad. Si Dios te muestra, tienes que pararte y tienes que ir al lugar donde está Isis. Yo le dije, Señor, si vos me mandás a donde está la cuna de Isis, yo voy. Porque Isis puede ser más grande que Estados Unidos, pero no es más grande que Cristo. La cuestión es, ¿por qué miedos? El miedo es el fruto de algo que queremos hacer para Dios según la ley. Nadie que ama la voluntad de Dios y que hace la voluntad de Dios tiene miedo. ¿Sabe cuál fue el problema de Ágabo? Fue decirle a Pablo, Pablo, te esperan prisiones, no suba. El testimonio era correcto, la interpretación era equivocada. Y Pablo le dice, no solamente no tengo miedo de que me maten, no tengo miedo de que me golpeen, no tengo miedo de que me metan en prisiones, estoy listo para morir por Cristo porque ya estoy muerto en Cristo. El que está muerto ya no tiene miedo. Solo, por eso que pasarnos toda la vida reprendiendo espíritu de temor, no, tiene que haber una decisión. La decisión es para quién voy a vivir, porque mientras haya algo que no entregue siempre habrá miedo. Si no entrego mis hijos habrá miedo. Si no entrego mi vida, habrá miedo. Hermano, ustedes y yo no tenemos miedo ni a morir, ni a enfermarnos. No tenemos miedo ni a ir a la India y que haya peste en el lugar. Tomaremos las precauciones, pero nuestra vida no es regida por temor, sino por el amor a Dios. Y donde es perfeccionado el amor, no hay miedo. Por eso estamos discutiendo aquí en estos días cuántas cosas hemos perdido tiempo tratando de ministrar cuando se resuelven cosas en la vida del Espíritu claramente. Los días que vienen este ejército no conocerá la palabra miedo por ningún lado. Y usted va a sentir el olor del miedo del diablo. Y usted lo va a sentir. Y va a ver cómo él va a empezar a retroceder. Y se van a postrar delante de ustedes como se postraron delante de Jesús. ¿Por qué vienes aquí para atormentarnos? Hoy más creyentes están atormentados por demonios, cuando los creyentes en obediencia a Dios son los que atormentan los demonios. Cristo perfeccionado en nosotros, Cristo creciendo en nosotros, hará que se dobleguen ante los pies del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Hay un cambio radical en la vida de obediencia en la fe. De todo lo que Dios le mande hacer, de todo lo que Dios le pida que haga, hermano, recuerde, no es una voluntad separada de una persona. Donde está su voluntad, está Él. Recuerde que un reino llega hasta donde llegue la voluntad del rey. Los límites geográficos delinean la autoridad del rey si la voluntad del rey llega hasta ese lugar. Por lo tanto, lo que define a un reino no son las personas que cantan, proclaman y predican, son las personas que extienden la voluntad del rey, que cuando ellos se paran en un lugar están diciendo, estoy aquí por la voluntad del rey. Y esas son las personas que provocan transformación en cada lugar donde pisen para la gloria de su nombre. Donde usted se para, en su casa, en la escuela, en el trabajo, en el campo, donde usted se para, la voluntad del rey se para en ese lugar. Hermanos, estamos aquí por voluntad de Dios. La voluntad de Dios está aquí, por lo tanto el reino de Dios está aquí, por tanto Dios está aquí, por causa de que mientras haya alguien en su voluntad, habrá un reino manifestado en ese territorio. Quien va a un lugar sin que Dios lo envíe, extenderá una religión, una denominación, no extenderá reino. La única facultad que nosotros tenemos apostólicamente de enviar a alguien es que ese envío esté en la voluntad de Dios. Porque cuando enviemos, aunque sea un Timoteo, que no sea fuerte de temperamento, ni de carácter, ni de personalidad, pero el hecho de saber que Dios lo levantó y que Dios lo envía, y nosotros lo establecemos apostólicamente, aunque parezca ante los ojos de los hombres no tener una gran performance de líder, ese hombre va a gobernar todo Éfeso para la gloria de Dios, porque en ese hombre está la voluntad de Dios. Y usted y yo tenemos que saber que la obra de Dios no es un asunto de hombres, es un asunto de la voluntad de Dios. Por lo tanto, ustedes y yo nos estamos preparando para ir mucho más que asuntos domésticos de la voluntad de Dios. Entendemos lo doméstico como el lugar de entrenamiento de la voluntad de Dios. Pero sabemos que Dios nos está preparando para algo más grande, porque Él tiene planes en la mente llamados naciones, naciones, naciones. Toque dos o tres hermanos y dile, no te acomodes demasiado, no te acomodes demasiado, porque Dios tiene planes contigo. No te acomodes demasiado, porque Dios tiene planes contigo. No te acomodes demasiado, Dios tiene planes contigo. Y si crece tu medida de obediencia, crecerán las asignaciones. Si crece la medida de obediencia, crecerán las asignaciones. Yo me pregunté, ¿cómo puedo llegar a las 286 naciones? Y el Señor dijo, tranquilo, si yo desde un trono puedo gobernar toda la creación, yo puedo hacer que desde un lugar todo el mundo te escuche. La cuestión no es que el mundo te escuche, la cuestión es que yo te posicione en el mundo. Los pequeños actos de obediencia no son nuestro final, son nuestro entrenamiento. Escuche, escuche que está hablando aquí. Escuche, Escuche lo que él está hablando, preste la atención, apague todos los sentidos naturales que Satanás usa para extraviar nuestra sincera fidelidad a Cristo. Desconéctese del mundo, desconéctese del mundo en términos de sistema y conéctese con la voz que tiene dentro, porque hay pequeños actos de obediencia que te están preparando para grandes cosas en el propósito de Dios, pequeños actos de obediencia. Y los pequeños actos de obediencia no te lo ve ningún auditorio terrenal, te lo ve un auditorio celestial. Los pequeños actos de obediencia no tenés ni al pastor, ni a la pastora, ni a los apóstoles, ni a los profetas. En los pequeños actos de obediencia solo sos vos y Dios. ¿Quién veía a David cuando apacentaba a las ovejas de su padre? ¿Quién lo veía cuando él peleaba contra los leones y los osos? ¿Quién lo veía a él cuando él salía a batallar y buscaba los mejores pastos y tenía que confrontar al enemigo? Porque los hombres de fe en obediencia a Dios se forman en lo secreto. Son las peleas pequeñas de la vida en donde decidimos obedecer. Y es entonces que Dios se encarga de hacer las cosas grandes que él puede hacer, porque siempre se trató de él. Si no puedo obedecer lo pequeño, ¿qué garantía tendrá él de que cuando haga lo grande no me robaré la gloria? Se nos repitió en un porcentaje demasiado alto la década pasada de perder a gente que llegó a ciertas posiciones. Llegaron a cierto lugar y se nos perdieron. Y estamos hablando de un porcentaje bastante alto de gente que desapareció. De gente que hoy tiene que pedir por favor que alguien lo invite. Que tiene que pedir por favor, invíteme para que pueda ir a ministrar a sus congregaciones. Uno de los pastores que amamos mucho de aquí de Argentina, Alejandro Rodríguez de Jucum, dijo: en Argentina oramos por vos el año pasado. Lamento decirle que hoy tengamos aquí pastores que años pasados su agenda estaba tan llena de invitaciones. Y 5 años después, 10 años después, ya nadie los quiere tener en sus congregaciones. Algo de la frescura del Espíritu se perdió. Algo se descuidó en el proceso. Se terminó como todo lo que es en la carne, porque la carne es como la flor que se termina marchitando. Pero quien vive en el Espíritu, en obediencia a la fe, no se va a marchitar, porque hay una naturaleza inmarchitable dentro de ellos. Mientras usted se mantenga fresco en obediencia, ¿cuántos pueden decirme amén? Mientras usted se mantenga en obediencia a Cristo, usted no se va a marchitar, usted no se va a envejecer. Aún cuando esté viejo, te van a ir a ver a la casa alquilada como lo iban a ver a Pablo. Los días que vienen, y me permite decirle, los días que vienen, porque así va a ser. Los días que vienen, usted irá creciendo en dimensiones de asignaciones. Los días que vienen, usted va a ver que todo acto de obediencia que usted hizo al Señor en las pequeñas cosas de la vida terminaron posicionándote en cosas que no te podías imaginar, que Dios te fue llevando. No tengo miedo de desaparecer los próximos años de las pantallas, de las conferencias, de los congresos, si eso fuera la voluntad de Dios. Mi mayor preocupación sería desaparecer porque no supe resistir lo sensorial, las sensaciones, los sentidos naturales y fui seducido para perder la sincera fidelidad a Cristo. Oro al Señor que nadie sea extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Oro al Señor. ¿Sabe? Solo se le permite un temor a los apóstoles. Solo se le permite un temor, y ese temor es lo que lo vuelve loco. La única locura de un apóstol, la única locura de un apóstol aprobada, el único temor de un apóstol aprobado es esto: toleradme un poco de locura, porque me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando un apóstol tiene la autoridad de volverse loco, cuando un apóstol puede sentir temor y ese temor no ser contagiado por Satanás, Y ese temor será probado por Dios. Es cuando el apóstol está viendo que los santos están viviendo para sus propios deseos y no para la obediencia a la voluntad de Dios. Oro en esta noche que seamos vacunados de vivir en nuestros sentidos naturales y vivamos la vida del Espíritu, que nos mantenga vivos en obediencia a la fe en Cristo Jesús. Naciste de nuevo, no para agradar a tus sentidos. Naciste de nuevo para obedecer a Cristo y en eso ser llevado de gloria en gloria y de poder en poder. Esta obediencia a la fe es lo que hizo Abel. Por favor, lea conmigo Hebreos capítulo 11, verso 4. Hebreos capítulo 11, verso 4. Obedecer a la fe es obedecer a Cristo. Obedecer a la fe es obedecer a la palabra. Hebreos capítulo 11, verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál fue la única característica que hizo la diferencia entre el sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín? ¿Cuál fue la única característica? Préstele mucha atención. ¿Cuál fue la única característica? ¿Y qué hacemos inventando razones de que Abel fue tan bueno y más bueno que Caín? Mis hermanos, Abel no fue más bueno que Caín, porque no fue justificado por ser bueno. No fue la ofrenda la que determinó agrado, fue la obediencia a la fe. Entonces uno comienza a decir, por esta característica, porque de la tierra ofreció Caín, por eso no le gustó a Dios. No, no se trata si era de la tierra o el animal más gordo o el animal más flaco. Se trataba de obediencia a la fe. Hermano, no es el tamaño de nuestra obra, es el tamaño de nuestra obediencia lo que hará toda la diferencia. No es el tamaño de nuestra obra. ¿De qué me sirvió haber recorrido todo el mundo si Dios nunca me lo pidió? Porque cuando me presente delante de Él y yo me presente con todos los pasaportes sellado por todas las naciones, Dios me diga, ¿qué pasó, Gustavo? Y le diga, ¿por qué? Porque no tenés nada que yo pueda recompensar. Señor, yo viajé. Señor, yo dejé mi familia. Señor, yo me pagué mis tickets. Y Dios dice, lamento decirte que yo no reconozco nada que no venga de mí. Lo que hiciste, yo no te lo pedí. Y lo que yo no te pedí se deterioró, porque eso es corrupción, deterioro, descomposición y muerte. Oro al Señor que nos volvamos más finos en la obediencia. Yo no sé si logro poder transferir esto. No sé si estoy logrando transferir el celo por la obediencia y me desespera por momentos. Y oro al Señor, le digo, Señor, danos la capacidad de no perder nuestra vida en cuatro paredes. Danos la capacidad de no perder nuestro destino en cuatro paredes. Una vida sin obediencia es una pérdida de tiempo, es una pérdida de vida. Porque cuando llegues allá a la eternidad y le digas, yo congregué 70 años y fui pastor 30 años, y el cielo te diga y Dios te diga, no hiciste nada, porque todo se deshizo, porque todo lo que hiciste no fue de fe, y lo que no es de fe es pecado. Lo que no es de fe es pecado. Yo creo que esta generación no será como Gedeón buscando señales, pero buscará ser más sensible a la obediencia a Cristo. Los próximos días se levanta una generación que nos dirá en la cara, no, porque Dios me ha dicho otra cosa, y no será un asunto de rebelión. Tendremos que aprender, muchos de los líderes que estamos aquí, a escuchar los no de algunos líderes que Dios nos ha dado. Y tendremos que manejarlo en el espíritu para discernir cuál es la razón, si es una razón subjetiva o es una razón espiritual. Porque los días que vienen se nos levanta una generación que escuchará la voz de Dios como nosotros. Y si nosotros no la hemos escuchado y ellos la escuchan, ¿qué problema, eh? ¿Qué problema si la gente escucha la voz de Dios y los líderes no escuchan? Estamos siendo llevados a un alto nivel de compromiso de todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, oír claramente la voluntad de Dios y liberar a la gente a la voluntad de Dios. Esto no va a ser fácil, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero nunca es fácil. No se nos habló de que sería fácil, se nos habló de que sería buena, agradable y perfecta, pero no fácil. Entrenar esta generación a oír la voluntad de Dios, a oír la voz de Dios, entrenar esta generación, puede ser que esto sea por primera vez libertad de expectativas humanas sobre el destino de la gente. Y esto va a llevarnos a un nivel, porque yo no creo que estamos aquí ahora solo por la bulash. Yo creo que estamos aquí por el cuerpo de Cristo y Dios hará correr la voz, porque antes de pararnos en esta plataforma oramos la oración del apóstol Pablo. Padre, que esta palabra corra y sea glorificada. Por CD, por video, por audio, por alguna forma, esto llegará a alguna parte, llegará a alguna generación para hacer libre a gente que está atrapada en expectativas de hombres. El cuerpo de Cristo ha sido de alguna forma manipulado por deseos humanos, por anhelos humanos, por expectativas humanas. Pero la voluntad de Dios viene a decirnos a todos que somos libres en Cristo Jesús, libres en Cristo Jesús. Claro, alguien puede decir, pero no tiene miedo con el libertinaje. Ese es el espíritu del legalismo. El espíritu del legalismo todo lo ve desde el miedo, y entonces desde el miedo no puede entrenar a gente que oiga la voz de Dios, porque siempre estará dudando. ¿Será que la oyó o no la oyó? Si usted sabe lo que imparte, usted también sabe que la gente oye la voz de Dios. ¿Saben por qué hay púlpitos como este que se presentan para que otros ministros ministren? Porque cuando usted le enseñó a oír a la gente la voluntad de Dios y la voz de Dios, si acaso hubo un predicador que dice alguna cosa equivocada, la gente que ya fue entrenada lo sabe. Hace un tiempo atrás aprendí de un hermano que me enseña mucho y aprendo mucho de él. Me dijo así: ¿sabés que de tanto en tanto traigo algún predicador trucho? Traigo algún predicador trucho, ¿saben para qué? Para poner a prueba a los santos. Y he llegado a decirles públicamente, y esto salió por internet, he llegado a decirle a los hermanos: un día les voy a traer un brujo que les predique. Porque quien aprende a oír la voz de Dios no tiene problema con la serpiente. No, no. El que aprende a oír la voz de Dios no tiene problema con la serpiente. ¿Sabe por qué sedujo a Eva y no sedujo a Adán? Porque Eva no prestaba atención cuando Dios hablaba. Todas las cosas que la serpiente le dice eran parecidas, no eran iguales. Solo se puede seducir a alguien que no presta atención. Se viene la generación más poderosa. Alguien puede levantar la mano y comenzar a profetizar. La generación más poderosa, la generación más poderosa. La generación que antes de llegar a la casa ya oyó, ya escuchó. La voz de Dios se hizo realidad. Ya vino la voluntad de Dios y se manifestó a su vida. Cierro ahora diciéndoles: la razón de nuestra existencia no es más ni menos que la misma razón de Cristo. ¿Cuál es la única razón por la que vino Cristo a esta tierra? La única razón por la que Cristo vino a esta tierra. Sí, ¿para qué? ¿Alguien puede decirlo fuerte? Fuerte, fuerte, ¿para qué? Otra vez, fuerte, ¿para qué? Fuerte, ¿para qué? Otra vez, ¿para qué? ¿Y para qué Cristo está en usted? ¿Para hacer lo que usted quiere? ¿Sabe por qué Cristo entró a su vida? Entró para crucificar tu yo y establecer el gobierno de Dios dentro tuyo. Cristo no responde a tus necesidades, Cristo responde a la voluntad de Dios. Él no entró a mí para darme lo que yo quiero. Él no entró a mí para darme lo que yo necesito. Él no entró a mí para eso. Él entró para mantener el propósito de su existencia. Él vino a la tierra por una sola razón. Él vino a la tierra para hacer la voluntad de Dios. Y cuando Él tomó tu vida, no tomó tu vida para hacerte mejor la vida a vos. No, no vino para hacerte mejor la vida, vino para crucificarte, vino para matarte y para que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se manifieste en nuestras vidas. Somos el templo de la voluntad de Dios. Somos el templo de la voluntad de Dios. Y déjeme enseñarle algo que espero que esto se grabe y se impronte en el espíritu. La voluntad de Dios, esa voz de la que nosotros hablamos, es una sustancia que habla. Es una sustancia que habla, es una sustancia que tiene voz. La voluntad de Dios es más que algo hablado. Es una sustancia que habla. ¿Cómo me puede explicar usted que Dios dice que la sangre de Abel? ¿Quién? No, dígalo fuerte. La sangre de Abel. ¿Y qué es la sangre? Es una sustancia. ¿Dónde estaba la voz? ¿Dónde estaba la voz? ¿Alguien puede decirme conmigo dónde estaba la voz? Si ya no tenía lengua Abel. Ya no tenía boca Abel. ¿Cómo es que habló Abel si estaba enterrado? Es que lo que tiene voz es la sustancia. Lo que tiene voz es la sustancia. Y cuando usted tiene la vida de Cristo como usted la tiene, esa voz está en esa sustancia. Por lo tanto, usted no buscará la voluntad de Dios, sino que oirá la voz de la sustancia que está dentro suyo. ¿Sabe qué son los dolores de huesos? Los dolores de huesos es la confesión de que algo no está bien en el cuerpo. Porque toda sustancia tiene su propia voz. Toda sustancia tiene su propia voz. Por eso que cuando nosotros se nos enseña a buscar la voluntad de Dios, se nos atrasa en el antiguo pacto otra vez muchísimo. Usted y yo estamos conociendo la sustancia de Cristo operando en nosotros, que tiene una voz improntada en esa sustancia. A eso llamamos la voluntad del Espíritu. Expliqué en estos días, no será materia de explicarlo ahora, pero después se podrá explicar con más tiempo. Las dos sustancias tienen sus propias voluntades. La voluntad de la carne, y la voluntad del Espíritu son sustancias que tienen voluntades. Y dentro tuyo está Cristo Jesús. Puede levantar sus manos y agradecer al Señor por eso. Cuando alguien te pregunte por qué Cristo vino a ti, tú dirás, vino más que para salvarme. Porque esa es la contestación de los niños en la fe. Cuando alguien te pregunte por qué Cristo está en ti, tú le dirás, Cristo vino a mí para continuar la voluntad de Dios ahora en este cuerpo. Él vino a hacer la voluntad de Dios en un cuerpo llamado Jesús. Ahora Él viene a hacer la voluntad de Dios en otro cuerpo llamado el cuerpo de Cristo. Marcelo, Alberto, Claudio, Juan, Pedro. ¿En qué cambió? En que el primer cuerpo se llamó Jesús. El segundo cuerpo se llama la iglesia. La razón fundamental por la que Él tomó este cuerpo es para hacer de mí la expresión de la voluntad de Dios. Por eso Juan dijo así, hemos visto al unigénito del Hijo de Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No hablo lo que quiero, no digo lo que quiero, no hago lo que quiero. Cristo era la expresión de la voluntad de Dios. Y ponga su mano en el pecho y reciba esta palabra. Cuando somos entrenados en la obediencia, nos vamos a transformar en la voluntad de Dios. Escuche. No solo vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a ser la voluntad de Dios. Y eso se refiere a Mateo 5:16. Que la gente verá tu obediencia y glorificará a Dios, porque no es tu acto, es su expresión a través de su voluntad por nuestra obediencia. Deuteronomio 28 no tiene nada que ver con nosotros. Deuteronomio 28 solo nos preparaba para entender el poder de las bendiciones y las maldiciones, el poder de la obediencia y la desobediencia. Porque hoy ya no tenemos una cuestión ambiental de liberación, hoy tenemos una cuestión interna de liberación. Esto nos va a llevar, podés acompañarme un minuto, esto nos va a llevar a cada uno de nosotros a una pasión inexplicable por obedecer a Dios, por oír a Dios en su sustancia. Pastor, dígame qué debo hacer. Pastor, dígame qué debo hacer. Dígame que ese tiempo se termina. Cada uno sabrá lo que debe hacer. Hay una versión, creo que la leyó el pastor Germán, el apóstol Germán, de Efesios 4:16. Creo que fuiste tú, ¿no? Que es cuando todos sabemos lo que debemos hacer. Es muy estresante tener que acomodar a cada hermano en cada lugar. Pero cuando cada hermano escucha la voz de Dios, sabrá qué lugar le corresponde. Los próximos días no habrán murmuraciones, no habrán quejas, no habrán descontentos. Porque cada uno sabrá el lugar que le corresponde. Porque cada uno sabe que si hace algo de más que no le fue dado, no le será contabilizado. El libro de Apocalipsis habla mucho de que la recompensa de Dios está en sus manos para dar a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Cierro lo que prediqué en el mes de mayo en Córdoba, en la iglesia del pastor Cristian Bogdán. Dios no considera fidelidad a soportar en la iglesia. Dios no considera fidelidad a la antigüedad en la iglesia. Dios solo considera fidelidad, solo considera fiel aquel que hizo todo lo que se le pidió que haga. Fiel no es el que hace mucho ni el que hace poco, fiel es el que hace lo justo. Un metro no son 99 centímetros, porque aunque esté cerca, no llega a la medida exacta. Y fidelidad es exactitud. ¿Exactitud a qué? A la obediencia a Cristo. No nos vamos a desgastar con intereses personales. Yo quiero esto, yo quiero aquello. No, yo no quiero nada. No quiero nada que no provenga de Él. Porque quiero ser hallado fiel en el único día donde se nos debe hallar fiel. Dios no llama nada de bueno ni de malo hasta que termina. Nada es bueno o malo hasta que termina. Solo en el final de nuestras vidas se nos dice bien, buen siervo y fiel. ¿Por qué fiel? Porque simplemente y gloriosamente solo hiciste lo único que yo quería que hagas. Renunciemos a toda obra de hombre. Renunciemos a todas las buenas obras que queremos hacer para Dios. Toda buena obra humana siempre produce reclamos y reproches. Padre, tanto tiempo te he servido y no me has dado un cabrito, no me has dado un cordero. Hijo, todo era tuyo. Toda obra de hombre siempre termina quejándose de lo que hace. Toda obra de obediencia al Señor termina siendo un acto de adoración al Señor. Termina siendo un acto de honra al Señor. Yo no tengo nada que reclamarle a nadie, nada. No tengo nada que reclamarle absolutamente a nadie, tampoco me dejo reclamar por nadie. Pablo dice, nadie puede juzgarme porque ni yo me juzgo a mí mismo. Y esa es la conciencia de alguien que vive para obedecer a Dios. ¿Sabe cuántas veces usted no estará cuando sus hijos le necesiten? Pero si sus hijos están establecidos en la voluntad de Dios, jamás te lo van a reclamar. ¿Sabe a cuántos velorios no pude ir por estar en la voluntad de Dios? ¿Sabe a cuántos enfermos no pude visitar en un hospital por estar en la voluntad de Dios? Si yo me juzgo a mí mismo por no ser lo que debiera ser, no se puede soportar la vida así. Quiero decirle algo, desátese hoy de lo que usted espera de la gente y desátese de la gente de lo que espera de usted, porque usted nunca será lo que la gente quiere. Varón, nunca serás lo que tu esposa quiere. Mujer, nunca serás lo que tu marido quiere. Y ese es el verdadero vínculo del amor, ser lo que Cristo quiere que seamos. ¿Cuál es la expectativa de un hombre? ¿Cuál es la expectativa de una esposa? Creer que el esposo y la esposa es nada más y nada menos que lo que Dios quiere que sea. En el día del velorio de mi suegro, yo no estuve con mi esposa. En el día del diagnóstico de cáncer de mi hijo, no estuve con mi hijo. Y en los dos días le dije a mi esposa, voy a ir y voy a estar con vos. Y ella me dijo, no, quédate donde Dios quiere que estés, porque si vos te quedás donde Dios quiere que estés, Dios va a estar con nosotros también. Ella no predicó nunca esto, ella lo vivió, ella me lo enseñó. Por favor, iglesia, yo voy a decirle algo, apóstol, y esto es para la casa. Esta es una casa de misiones. Esta es una casa de naciones. Por favor, los santos de esta casa no se acomoden mucho tiempo. Porque muchos de los que están aquí están dando hijos para Dios, no están dando hijos para sí. Muchos de los que están en esta casa van a ser preparados, entrenados y enviados a territorio y a lugares a hacer cosas poderosas de parte de Dios. Y los vínculos afectivos quedarán en segundo plano. Qué mal es Jesús cuando le dicen, maestro, tus hermanos y tu madre están afuera. Y él dice, no, mi madre y mis hermanos no son los que están afuera. Mi madre y mis hermanos solo son los que son, los que hacen la voluntad de mi padre. Ese es el vínculo que nos une. Tal vez nunca más nos veamos algunos de nosotros, tal vez nunca más. Porque la voluntad de Dios uno no sabe. Preparamos, nos planificamos y armamos, sabiendo siempre que la voluntad de Dios puede intervenir y hacer otra cosa. ¿Sabe a cuántos lugares dije nos vemos el año que viene? No volví a entrar. Pero lo que nos tiene que unir es algo mucho más poderoso, que es el vínculo en la voluntad de Dios. Y ese es el amor perfecto. Quiero pedir que inclines tu rostro por un momento, por favor, Señor. Señor, ven y habítanos para hacer la voluntad de Dios en nosotros. Habítanos para hacer la voluntad de Dios en nosotros. Que mis ojos sean la expresión de tu voluntad, mi boca la expresión de tu voluntad, mis manos la expresión de tu voluntad, mis pies la expresión de tu voluntad, mi caminar la expresión de tu voluntad. Andar en el Espíritu significa andar en la voluntad de Dios. Vínculos perfectos en la voluntad de Dios. Crucificamos las relaciones almáticas sin propósito y nos unimos como matrimonio en la vida del Espíritu. Nos unimos como padres con hijos en la vida del Espíritu. Nos unimos como pastores y congregantes en la vida del Espíritu para vivir en la voluntad de Dios. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Que habite Cristo en obediencia. Todo mi ser ya no es mío. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esto es un asunto de amor, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Toma nuestras vidas y haz las tuyas, Señor, para tu gloria. Que se complete en mí lo que Cristo comenzó hace 2000 años atrás. ¿Puedes orar esto? Que se complete en mí lo que comenzó hace 2000 años atrás. A esto se refería Pablo cuando decía que en mí se completan los sufrimientos de Cristo que faltan por su iglesia. La razón por la que viniste hace 2000 años atrás fue para enseñarnos obediencia. Y todo lo que lograste fue por obediencia. Y no obediencia a las bendiciones, sino obediencia hasta la muerte. Enséñanos obediencia. Enséñanos obediencia. Enséñanos obediencia. Enséñanos obediencia. Sigue levantando apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, que activen a la generación en la vida del Espíritu para que podamos, como iglesia y cuerpo de Cristo, obedecer al Señor. Obedecer. Hemos recibido la gracia y el apostolado. Por favor, los apóstoles y profetas, levanten sus manos un momento. Todos los que saben que tienen este llamamiento, esta noche los establezco en la autoridad que la gracia y el apostolado que recibiste tiene un solo propósito: no ser el apóstol que la gente quiere, ni ser la profeta que la gente quiere, sino vivir para la obediencia a la fe. No estamos provocando admiración, no estamos buscando ser admiradores, estamos buscando ser exactos a la obediencia a Cristo. No estamos buscando aplauso, no estamos buscando aprobación de los hombres, estamos libres de los hombres. Apóstoles no toman su rol apostólico en las naciones porque tienen miedo que la iglesia se les vacíe. ¿En qué fundaron la iglesia? ¿En quiénes fundaron la iglesia? Cuando se enseña a una iglesia la obediencia, la fe, no hay miedo de hacer lo que tenemos que hacer. Iglesias que son edificadas en el fundamento de la fe y la obediencia liberan a sus autoridades para que hagan lo que deben hacer. Desato a los apóstoles y profetas que están aquí para que vivan para una sola razón, que vivan para la fe, a la obediencia a Cristo. Bendigo a los pastores, a los maestros, a los evangelistas que están aquí, que vivan para una sola razón. Les digo a los santos de la casa, prepárense, en 2016 va a ser un año de muchos cambios sobre esta casa, va a ser un año de muchos cambios, ¿saben? Prepárense, en los santos de la casa, todos los pastores estén orando ahora, porque veo cosas tan fuertes sobre las casas. Vienen muchos cambios sobre las casas, vienen muchos cambios, cambios de personas, cambios de líderes. Esta exhortación, hay colaboradores aquí que deben cambiar porque están con una actitud de queja, que todo les pesa, que todo les está pesando, que todo les está costando. Oh, venir este día me cuesta, venir el otro día me cuesta. Por favor, cambien, cambien, pasen de la carne a la vida del Espíritu, porque en la vida del Espíritu todo es ligero y todo es rápido. Cambios, cambios en la casa, y cambios en la casa. Toda obediencia, todo fruto de obediencia es gozo. Jesús fue a la cruz con gozo. Todo fruto de la obediencia es gozo. ¿Sabe cuántas veces volví a mi casa sin ofrenda? ¿Qué me importa? Si yo fui fiel a lo que tenía que decir, mi gozo no está en la recompensa humana, sino en haber dicho lo que Dios quería que diga. Ahora fui a Brasil, apóstoles. El apóstol Sandra y Marcos estuvieron allí. Tarciana y Luis Mario estuvieron ahí. Ese mensaje salió literalmente para todo Brasil. Molestó. Molestó y quisieron castigarnos con la ofrenda. Mire, no lo digo porque hay menores de edad. ¿Sabe lo que me importa? Lo que ellos me puedan dar. Porque a mí no me sostiene ni Argentina ni Brasil. A mí me sostiene Dios. Y cuando yo estoy en obediencia, Dios libera de donde tiene que liberar todas las cosas. No negocien la obediencia por un diezmo. Pastor, no negocien la obediencia por un diezmo. No negocies. La obra no la sostienen ni los diezmos ni las ofrendas. A la obra la sostiene aquel que nos llamó. Pablo dice: me alegro que hayáis revivido vuestro cuidado de mí, pero quiero decirle algo, que si aún ustedes no hubieran revivido su cuidado de mí, yo he aprendido a contentarme, tenga poco, tenga mucho, porque todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Bendigo a los santos que se levantan en una vida de obediencia, y que la gente dará gloria a Dios por tu vida de obediencia. la gente comenzará a glorificar a Dios. Y no estoy hablando de los creyentes, estoy hablando de gente que por ver tu obediencia lo mostrará a Él. La próxima generación no será una generación de pastores buenos predicadores, pero sí serán de obedientes. Los líderes que vienen no tendrán la performance de los que nos hablaron los líderes intelectuales del siglo XX, que nos dijeron: un gran líder tiene que tener esto, tiene que tener esto. Esta noche vengo a demoler eso en el poder del Espíritu Santo, porque no es tu performance, es algo más poderoso que eso, es tu vida de obediencia a Él lo que te hace un líder que establezca el reino de Dios. Yo quiero pedir que todo el mundo se ponga de pie, levante su mano y adore, adore, adore, adore, entendiendo por adoración, obediencia al Espíritu y obediencia a Cristo. Ribiribo bosharraba para catarrama narakiarra. Ribiribo bosharraba para catarrama narakiarra. Vivo para hacer tu voluntad. Nací para hacer tu voluntad. Vivo para hacer tu voluntad. Vivo para hacer. Nací para hacer tu voluntad, vine para hacer tu voluntad, y vivo para hacer tu voluntad, oh Dios. Señor, declaramos que aquí hay un pueblo en obediencia. Habrá alguien aquí que quiera venir aquí adelante. Esta noche vamos a juzgar sobre las aguas. Y vamos a decretar sobre las aguas que no van a tomar este territorio. Donde haya hijos de obediencia, el agua se tiene que sujetar a los hijos de obediencia. Declaramos en esta noche que al estar en obediencia a Cristo, la creación se sujeta a nosotros. La creación se sujeta a nosotros. La creación se sujeta a nosotros. La creación se sujeta a nosotros. La creación se sujeta a nosotros. La creación se sujeta, porque la creación será libertada de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y cuando hay hijos obedientes, la corrupción de la tierra se tiene que reordenar. Las aguas no tienen orden de entrar a esta ciudad. Las aguas no tienen orden de entrar a los campos. Las aguas tienen orden de ser absorbidas por la tierra ahora. Quiero llamar a este altar a personas que en obediencia nos ponemos de acuerdo, a personas que en obediencia establecemos esto en el nombre de Jesús. Vamos a someter la creación a la autoridad de los hijos de Dios. Si este es tu entendimiento, rápido ven aquí adelante. Vamos a orar en el poder del acuerdo y decretar esto en el nombre de Jesús. Sí, nacimos para hacer tu voluntad. Estamos aquí para hacer tu voluntad.